Domingo 11 de febrero, una cuestión de total honestidad. Algo que la mayoría de nosotros tenemos en común es que no nos gusta la deshonestidad. No nos gusta especialmente cuando lo vemos manifestado en los demás. Sin embargo, no es fácil verlo en nosotros mismos y cuando somos deshonestos, tendemos a racionalizar nuestros actos, a justificarlos, a minimizar su significado. Ah, no es tan malo, es solo algo pequeño, nada importante. Podríamos engañarnos a nosotros mismos incluso la mayor parte del tiempo, pero nunca engañamos a Dios. Comillas, en todas nuestras filas se practica la falta de honradez, y esto es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 304. Escucha Lucas capítulo 16, verso 10. ¿Qué principio importante expresa Jesús aquí que debería ayudarnos a ver lo importante que es ser honesto incluso en lo muy poco? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No obstante, Dios sabe con cuánta facilidad podemos ser deshonestos, especialmente cuando se trata de lo que poseemos. Por lo tanto, nos ha dado un poderoso antídoto contra la deshonestidad y el egoísmo, al menos cuando se trata de posesiones materiales. Escucha Levítico capítulo 27, verso 30 y Malaquías capítulo 3, verso 8. ¿Qué nos enseñan estos versículos y cómo nos pueden ayudar a conservar la honestidad? Levítico capítulo 27, verso 30. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Malaquías capítulo 3, verso 8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Comillas, no se extiende ninguna invitación a la gratitud o generosidad. Es una cuestión de simple honradez. El diezmo pertenece al Señor y Él nos ordena que lo devolvamos lo que le pertenece. Si la honradez es un principio esencial en los negocios, no hemos de reconocer nuestra obligación hacia Dios, obligación en la que se basan todas las demás. La Educación, página 138 y 139. El hecho de devolver el diezmo, ¿cómo te puede ayudar a recordar quién es el dueño de todo lo que tienes en última instancia? ¿Por qué es importante no olvidar nunca quién es el dueño de todas nuestras posesiones?